La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos listos aquí para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de nuestros gustos musicales. Ya saben, estamos por acá. Y hoy sí vamos a transmitir una hora. La semana pasada íbamos a transmitir una hora, pero así nos como que nos picamos y le seguimos con las dos orejas. Pero pues bueno, hoy sí vamos a aventarnos una hora por asuntos por acá que tenemos que hacer ahí, que tenemos algunas cosas pendientes. Y como dicen por ahí, pues ¿qué tienes que hacer a las 11 de la noche, no? Pues algunas cosas por ahí, ya saben, unas tareas pendientes y bueno, hay que darles un tiempecito, pero para no dejar de transmitir ya estamos aquí, ya saben. Vamos a empezar a saludar a la banda por acá. Alexa ya se hace presente también, ya está aquí ya lista para escuchar buenas rolas y también para compartir. Y también por acá, bueno, Yuala dice, comparto esta rolita, dice, saludos, buen sábado hoy, ya llegué, dice. Viendo su Yuala, qué bueno que andas por acá. Y es chido que andes ya por acá en actividad y compartiendo buen material, ¿no? Y también Mitra dice, ok, ahí voy. Vientos, Mitra. Ya Mitra ya también activando acá el chat oficial de Metal Blood para que la banda pues se ponga ahí en sintonía con el buen Mitra a través del chat y también con la Casa del Rock, ¿no? Que estén por acá participando. Bien, está por acá Uyuala y vamos a preparar la rola que nos comparte Uyuala. Le Barón Inmóvil, ¿dónde te has metido? Dice algo así, a ver, vamos a ver. Le Barón Inmóvil, vamos a buscarla por acá para lanzarla desde acá. Bien. Entonces la banda es Le Barón, me imagino, ¿no? Sí, la banda Le Barón y el tema Inmóvil. Nos comparte Uyuala este material. Vamos a compartirlo por acá. Alex Trasher también dice, ¿qué tal, Arturo? Un saludo a todas y todos los fanáticos de la Casa Radio, en la Casa del Mejor Rock. Dice su cuate Alex Trasher con las orejas bien puestas. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por aquí también. Ya también listo para escuchar buenas rolas y compartir también, ¿no? Ya saben, hay veces que nos dan ganas de escuchar alguna rolita. O compartirla, ¿no? Acá con la audiencia. Dice Alex, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Bien presente para escuchar buena música. Bien, entonces, Alexander. Entonces vamos a iniciar con este tema que nos comparte Yuala de una vez. Le Barón Inmóvil, vamos a escucharlo y esto dice así. Corro por las calles escondidas. Escuchamos a Levarón con el tema Inmóvil. Por acá nos comparte Yola alguna información acerca de esta banda. Dice, banda de la escena indie independiente de 2005 a 2012. Tocó en Vive Latinos. Dice, los chicos, lo chido es que tenían una bajista mujer. Dice, ah, qué chido. Dice, oleada indie, de la oleada indie de esos, de aquellos tiempos. Y aquí dice, encontré una leve biografía de Levarón. Levarón es un grupo de la nueva ola indie que ha surgido en México. Habitan en la Ciudad de México y han llamado la atención del público con sus canciones Inmóvil, Crucero, Exilio y Segunda Vuelta. Han editado solo un EP que ya demuestra lo fresco y original de esta propuesta musical, que se ha programado en varias estaciones radiales. En el mismo se incluyen algunas versiones en vivo grabadas en el Hard Rock Café. Pero fíjense, esto ya tiene un rato que salió esta información. Creo que es de por allá del 2004 más o menos. Ya tiene un ratote. Pero pues bueno, así como nos dice Yola, es de la onda indie, ¿no? De la oleada indie. Bien, pues qué bueno que nos compartís ese material, Yola. Y abrimos con todo, ¿no? Dice Mitra, ya ando por acá. Dice, buenas noches, México. Vientos, Mitra, qué bueno que andas por acá. Y el buen Fabián dice, ¿cómo se llaman? Dice, no me gustan esas bandas indie. Dice, me dan hueva. Pero no lo digas al aire. Dice, mejor di que me gustan mucho. Dice Fabián. Pero pues ya sabe Fabián que todo lo leo aquí. Bueno, casi todo. Hay veces que no. Pero pues bueno, seguimos por acá. Y hoy estuve por acá checando algunas opciones para compartir. Y dije, pues voy a compartir algo, algunas rolas en donde el bajo sea como que uno de los instrumentos que más destaquen en alguna rola, ¿no? En alguna canción. Y pues bueno, ya tengo aquí una lista de algunas rolas. Y vamos a empezar con una rola que se llama Seventeen, de la banda Winger. O Winger, ¿no? O Winger, más bien, ¿no? Vámonos con esto. Bueno, acá dice Mitra, a ver qué. Ya se va a armar la polémica. Dice, a ver, Mitra, ¿dónde quedó Mitra? Dice, el bajo no se oye. Bueno, eso dice Mitra, dice, nada más, dice Uyuala, le responde a Fabián. Seventeen Winger, vámonos con este tema y regresamos a leer lo que comparte la banda. Vamos a ver si aquí destaca el bajo. Ustedes chequen y me dicen si destaca el bajo o no en la rola. Love. Seventeen Winger. ¿Cómo ven? Se escuchó el bajo, ¿no? A mí como que me pareció que es más bien destacó más la guitarra, ¿no? En los solos. Pero pues bueno, sí, se veía el bajo también acá. Macizón y apoyando la rola bien chido. Pero me parece más como que destaca más ¿cómo se llama? La guitarra, ¿no? Vamos a leer por acá algo de Winger. Dice, Winger es una banda de heavy metal surgida en Nueva York en 1986. Kip Winger, que había trabajado como bajista en la banda de Alice Cooper, decidió crear su propio grupo. Este estaba formado por Red Beach, un gran guitarro, Paul Taylor y Rod Morgenstern. Más tarde se unió John Rod. Pues ahí está una banda buena también esa de Winger. Y este guitarro Red Beach es un gran guitarro también. Bien, seguimos por acá. Y Oyola dice. Dice, soy feliz con mi Yamahita. Sé que este Uyola le anda metiendo al bajo. Y acá manda acá una imagen acá de Homero bajista. Acá más bien un video. Bien, entonces Uyola, qué bueno que le estás dando al bajo. Ya me había comentado Marcos que estabas dándole. Y eso es padre, ¿no? Que próximamente igual ya te estaremos viendo en una banda dándole esas cuatro cuerdas, ¿no? De los bajos de. Ya sabemos que hay bajos de seis cuerdas, ¿no? Pero los clásicos ya saben, son de cuatro. Y acá el buen Luis Lobo ya también anda por acá, Luis Lobo. Qué bueno que andas por acá, Luis. Qué chido. Y acá dice. Estamos poniendo rolas donde destaca el bajo, dice Mitra, dice. ¿Qué tal el amo del camino de Rata Blanca? Dice, o también I Lie for Your Pain de Helloween. I Lie for Your Pain. ¿O qué tal Cage de Metal Blood? Donde incluso hay un solo debajo. Bien, entonces. Pues sí. Sí, mientras ahorita decidimos cuál, ¿no? Lanzamos. Y acá Luis Lobo. De saludos, mi estimado Arturo, Alexan, Fabián, La Tomandancia y toda la banda que se está conectando. Bien, entonces, Luis. Y acá Fabián dice. Acá hablando de rolas de bajo, dice Fabián, dice, obviamente Orión es de donde Cliff Burton se echa uno de los mejores solos de bajo de la historia, dice. Igualmente está Basicali más bien, Basicali y NIV de Sabbath. Roundabout de Yes y no manches, Tom Sawyer de Rush, Killers de Iron Maiden, oh, Purgatory del mismo Maiden, dice Winger, lo mejor de lo mejor, dice, él tocó con Ozzy, creo, dice Fabián. Red Beach, quién sabe, Fabián, ahí sí no sé. Winger, lo mejor de lo mejor, dice, él tocó con Ozzy, creo, dice. Dice, ah, sí, una de las mejores Pulling Teen de Metallica, dice Fabián. Y Donanin dice, saludos Arturo y a todos en la casa radio. Vientos, Donanin, qué bueno que andes por acá. El día también puesta para compartir buen material. Y Ruth también, ¿no? Que Ruth también se hace presente a través del chat oficial de Metal Blood. Un saludo también para Ruth, qué bueno que andas por aquí, Ruth. Y pues seguimos acá compartiendo material en lo que cargamos la rola que nos pide ¿cómo se llama? Mitra. Vamos a buscar la que dice. Vamos a buscarlo de una vez por acá. Nos pide una rola de Rata Blanca, dice el amo del camino. Vamos a escucharla y vamos a ver si destaca el bajo ahí en esa rola, ¿no? Vamos a analizarla. Y esto dice así, el amo del camino, Rata Blanca. El amo del camino, nadie me pudo vencer. Veloz es mi destino, no lo quieras comprender. Yo no sé lo que es el miedo. Yeah. necesito más poder. En la ruta va mi vida, no me quieras convencer. Yo sé lo que es el diablo. Escuchamos El Amo del Camino con Rata Blanca. Muy buena rola, muy prendida, se me hizo chida. Nunca la había escuchado, me cae. Vamos a, ya saben, a consultar nuestro chat, que todo lo sabe, ¿no? Dice: El Amo del Camino es una canción de la banda de heavy metal argentina Rata Blanca, lanzada en su álbum Entre el Cielo y el Infierno en 1994. La canción narra la historia de un viajero solitario que se autodenomina El Amo del Camino. A lo largo de la canción se describe como el protagonista recorre las rutas y caminos del mundo sin ataduras ni compromisos, viviendo una vida nómada y libre. La canción expresa una actitud de independencia y rebeldía, donde el personaje central se siente dueño de su propio destino y no está dispuesto a seguir las reglas puestas por la sociedad. El Amo del Camino es alguien que encuentra su libertad en la carretera y disfruta de la sensación de aventura y la soledad que conlleva. Pues ahí está, es algo de lo que nos dice por acá nuestro chat. Y pues sí, pues podemos escuchar esta rola del bajo, ¿no? Cómo se oye. Igual no tiene muchas variantes o muchas figuras, pero sí se oye ese apoyo, ¿no? Macizo, ¿no? Del bajo. Y acá nos dice Mitra, dice por acá Mitra. Hago polémica. Dice: ¿qué opinan de los que dicen que los bajistas son guitarristas frustrados? El Amo del Camino viene en el disco El Camino de Fuego, dice. Ah, bueno, pues ya nos dijo lo corrigió Mitra. Ya saben, este chat no siempre dice la verdad. Pues ahí, ¿qué opinan de lo que dice Mitra? Dice que los bajistas son guitarristas frustrados. No creo. A ver qué dice la banda. Y también por acá, este bajero me encanta, muy coquetón, dice. Dice: todos somos Mitras, pone Uyuala el hashtag. Sí, fíjense, ya ves que los Doors en sus grabaciones, bueno, y ahorita comentamos acerca de lo que nos comparte Mitra. Es más bien Uyuala, ya sabes que todos somos Mitra, Uyuala. Y compartimos ese material, ¿no? Estamos viendo acá que está escribiendo la banda también algunas cosas, dice. Dice: lo mejor de... ¿qué? La mejor rola de ese Black Album y excelente línea de bajo de Jason Newsted. Otra la lanzamos también. Y por acá Fabián nos compartió también un material chido. También hablando de Metallica. Recordando a Cliff Burton, ese tremendo guitarro. Que pues creó también unas grandes rolas junto con Metallica, ¿no? En sus primeros discos. Vámonos con este tema que se llama Orión. Vamos a recordar a Cliff Burton con ese tema tan chingón. Escuchamos el tema Orión con Metallica de su álbum Master of Puppets del año de 1986. Tremenda canción, tremenda melodía, tremenda obra maestra de estos geniales músicos llamados Metallica. Y por acá nos dice nuestra inteligencia artificial. Orión es considerada una de las composiciones más destacadas de Metallica y es conocida por su complejidad musical y estructura épica. La canción abarca una amplia gama de emociones y estilos musicales, fusionando elementos de thrash metal, rock progresivo y música clásica. La pieza comienza con una introducción lenta y atmosférica, seguida por riff de guitarra pesados y rápidos característicos del estilo de Metallica. A lo largo de la canción se alternan secciones melódicas y partes más intensas con solos de guitarra virtuosos y cambios de tempo dinámicos. Dice por aquí, la canción rinde homenaje a Cliff Burton, el bajista original de Metallica, quien falleció trágicamente en un accidente de autobús en 1986. Burton fue un miembro fundamental en la composición de Orión y su talento como bajista se destaca en la canción. Pues ahí se escucha cañonamente, ¿no? Esa aportación de Cliff Burton en el bajo. Y pues cómo destaca, ¿no? De una manera muy interesante, ¿no? Y seguimos por acá, compartiendo buen material. Y aquí... también están pidiendo el material acá a través del chat oficial de Metal Blood. Pues sí, vamos a empezar también a atender a los camaradas que se conectan a través del chat oficial de Mitra. Metal Blood, vientos. Entonces vamos acá, seguimos aquí con Don Anin, que nos comparte una rola de que se llama Welcome to this World. Aquí nos comparte Don Anin. Saludos a Arturo y a todos los de la Casa Radio. Dice, me gustaría una canción, Welcome to this World, de Primus. En mi opinión, de las bandas donde el bajo es protagonista, dice. Es una banda de los 80s, de funk metal. Dice, pero se oye alternativo. Le abrieron una Tool en Tajín en 2014. Sí, Primus es una de las bandas más reconocidas pues, por el bajero, ¿no? Porque es un bajista bien cañón, que toca bien gorexo, ¿no? Y creo que él que audicionó para Metallica, después de que murió Cliff Burton, creo que audicionó para integrarse a Metallica, pero no lo aceptaron por bueno. Porque dicen, no manches, tú eres demasiado bueno para tocar con nosotros, cara. Mejor arma tu banda y haz lo tuyo, ¿no? Porque estás muy cañón para tocar acá con nosotros. Y pues bueno, vamos a escuchar a Primus con Welcome to this World, esto que nos comparte Don Alien, vamos a escucharlo, y es algo bien cañón. let them breathe. Why the wicked thoughts upon my brain? Welcome to this world, Primus, de su álbum Pork Soda del año de 1993. Está bien cañón. Un tremendo bajero este Les Claypool, el bajista de Primus. Que como les digo, parece que audicionó. Bueno, yo recuerdo que audicionó con Metallica. Pero sí era demasiado bueno como para integrarse a Metallica. Y pues mejor le dijeron que hiciera su banda y pues ya armó su banda Primus. No sé si ya andaba con Primus, creo que ya andaba con Primus. No sé, no estoy seguro, pero pues bueno, siguió con sus proyectos y es una locura, ¿no? Escuchar a este músico con su banda, está muy cañón. Bien, esto lo comparte Don Anin. Vientos, Don Anin dice, dice, órale, no lo sabía, dice acerca de esto, de esta anécdota, ¿no? De el bajero con Metallica. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material antes de que se nos acabe la noche. Hoy nada más tenemos una hora de transmisión, muchachos. Ahora sí, vámonos con un tema que también nos comparte por acá nuestro buen amigo Luis Lobo. Dice Luis Lobo, dice la mejor rola de este Black Album y excelente línea de bajo de Jason. Vamos a compartir este material. My Friend of Misery, es una gran rola, también a mí me gusta un buen. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. My Friend of Misery, Metallica, de su álbum Metallica del año de 1991. Me acuerdo cuando salió ese álbum, bien perro. Bueno, muy buenas rolas, a mí me gustan varias rolas de ese disco. Y acá nos dice Luis, dice, para mí tiene el mejor solo de bajo, así por mucho, dice. Y cuando hizo ese solo extendido aquí en 1993, estuvo poca madre, dice Luis. Cuando se presentó Metallica acá en México, que estuvo bien cabrón, sí, estuvo bien chingón. Y por acá también nos dice Fabián, dice, hermosa línea de bajo de Metallica, y eso que Jason, según esto, no era tan buen bajista, dice. Y también nos pide otro material, si otra lo lanzamos, Fabián. Y bien, pues sí, son solos que están muy chidos, que no necesariamente tienen que ser unos super bajos, ¿no? Así de muy virtuosos, para destacar y tener ese feeling perrón, ¿no? Son líneas acá sencillitas, pero que se siente ese feeling intenso, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Así llegador. Ya saben que hay rolas que tienen un toque así muy, muy padre, ¿no? Que de manera inmediata impactan en la audiencia, ¿no? Y este es uno de los bajos chidos, ¿no? Que impactan así de esa manera genial, ¿no? Yo me acuerdo de una rola de una banda que se llama Lament, que es una banda acá mexicana, que es de aquí de La Reynosa, que tenían una rola acá chida, así muy ruda, pero con un bajo también muy perrón. A mí me gustaba su rola de ellos. No recuerdo el nombre, sino aquí la lanzaba ahorita, porque se me hacía muy buena esa rola de ellos. Y en el bajo me acuerdo que destacaba bien, bien padre una melodía, una línea melódica muy chida. Bueno, pues seguimos por acá compartiendo material. Y acá mi sobrino que anduvo de viaje por ahí dando el rol. Bien, entonces, Adrián. Y a ver, seguimos por acá. Vamos a atender un poco también al chat oficial de Metal Loot. Por acá vamos a ponerle atención acá a lo que nos piden por ahí. Ruth pide unos temas. Y vamos a lanzar ese tema, Like a Rolling Stone. Pero vamos a lanzarla, vamos a ver, nos la pide para, a ver, vamos a buscar por aquí. Dice, para el Henry, dice, nos pide La Casa del Sol Naciente para el Henry, o Eres como una piedra rodante. Vamos a poner la de Like a Rolling Stone para Henry, pero con Jimi Hendrix, ¿no? Porque estoy acá, vamos a tratar de escuchar ese bajo también, a ver si destaca ahí. Ya sabemos que Jimi Hendrix nada más eran tres músicos, y ahí destacaba cada instrumento de manera interesante, ¿no? Porque todo se escuchaba muy bien. Vámonos con esto que dice así, Like a Rolling Stone, Jimi Hendrix para el Henry. Que no lo dice, no, bueno, sí que lo dedica Ruth. Vámonos. Yeah, I dig, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. Right now, I'd like to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. As I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute, just let me play my guitar, right? Right now, I did a thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. That's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, doll? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about it. Everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. school, all right. Mr. Lonely Bird, you know you only used to get juice and air. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his eyes, and he says, "Hey, baby, would you like to make a deal? I'd lose it, baby. How does it feel?" Like a rolling stone. Prisoners of the steeple and all the pretty people, they are laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but. But you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns, don't worry. You used to be so amused at the pulling and rest and the sweet talk that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you gotta nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. How does it feel? Yeah. Oh, how does it feel, baby? Like a rolling stone. Like a Rolling Stone, Jimi Hendrix, presentándose en el Festival Pop de Monterrey, allá por el año de 1968. Jimi Hendrix. Bien, seguimos por acá. Creo que esa fue de sus primeras presentaciones de Jimi Hendrix acá en Norteamérica, ya que no era tan conocido. Él era ya más conocido allá en Inglaterra y fue recomendado para que participara en ese festival, ya que habían invitado a The Beatles para que tocaran, pero los Beatles no pudieron porque estaban grabando. Y Paul McCartney les recomendó a Jimi Hendrix. ¿Saben qué? Tengo un compatriota de ustedes que la puede armar cañón, ¿no? Ahí en el festival. Así es que contrátenlo y van a ver, ¿no?, de lo que se estaban perdiendo. Y sí, lo contrataron y pues bueno, y ahí causó una gran sensación Jimi Hendrix en ese festival de Monterrey, ahí en Estados Unidos. Bien, pues seguimos por aquí y vamos a compartir otro material que tenemos por acá, que nos comparte Fabián. Nos dice una rola de a ver, ¿de quién? Creo que es Prime. No es Prime, sí, es este. A ver, déjame, ya lo tenía por acá. Una rola de System of a Down, el tema BYOB. Vamos a escuchar ese material que nos comparte Fabián. Vamos a ver qué tal destaca ahí el bajo en esta rola. Y esto dice así: System of a Down, BYOB. O dice: Bring your own bombs. Creo que dice así, dice Fabián. Vámonos con eso que dice así. the desert, blowing up the sun. Where the fuck are you? Where the fuck are you? Why do presidents fight the war? Why do we always send the poor? Why do presidents fight the war? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? They always send the poor. They always send the poor. BYOB, System of a Down. Eso nos lo comparte el buen Fabián. Ahorita estaba pensando, ¿no?, en esta banda. Digo, ¿cómo se escucharía en vivo así en un... en una casa, ¿no? Así, sin microfonear ni nada, nada más con sus aparatitos. Pues acá todo el caos musical, sonoro, ¿no? Ya saben, se combinan todos los instrumentos, todos los sonidos de los instrumentos. Y de repente en algunas partes, pues se oiría un caos, ¿no? Ya saben que de repente se aceleran bien cabrón y le pegan duro. Pero en una grabación es algo mágico, ¿no? ¿Cómo podemos disfrutar esos cambios tan intensos de una manera, pues clara, ¿no? Distinguimos todo tan padre, las frecuencias bien controladas, y lo que podría ser un ruido así bien cañón, pues no, ¿no? Se oye todo bien clarito, ¿no? Y bien nítido, y podemos disfrutarlo, ¿no? De una manera chida, ¿no? Esa es la magia de las producciones, de las grabaciones bien hechas, y también en los eventos en vivo, ¿no? Igual también, ¿no? Ya aunque es mucho más difícil controlar las frecuencias en vivo, ¿no? Depende mucho del lugar y, ya saben, de los equipos para que realmente suenen bien, ¿no? Pero en lo que es en una grabación sí se controla todo eso, y música que puede ser considerada así como muy estridente en algún momento, pues logra controlarse todo bien chido y disfrutarse también, ¿no? Bien, eso nos lo comparte Fabián. Buena rola, Fabián, qué chido. Y seguimos por acá, dice Uyuala, dice Hendrix era buenísimo, dice. Bien, todo así. Luego por acá Mitra dice yeah, Slam, escuchando a System of a Down, Mitra se prende, vientos Mitra. Y por acá Luis Lobo dice, esta es la rola de Lament, Throw the Reflection, de Lament, es una canción del 2009, vamos a escuchar a Lament con esa rola antes de cerrar la transmisión. También tengo otra rolita por ahí pendiente, vamos a buscar esta de Lament, a ver si la podemos lanzar de por acá, a ver, déjame ver. Sí, porque esa rola de Laven es una buena rola, yo la recuerdo. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Through the Reflection. Aquí ya la tengo. Y vamos a escuchar a esta banda de aquí de La Reynosa, unos camaradas, que de repente yo me los escuchaba ensayar y me paraba ahí en su ventana. Y les decía, ¿qué onda, muchachos? Denme chance de pasar para escucharlos, ¿no? Y ya me pasaba, me daban chance y ahí los escuchaba. Me gustaban un buen cómo tocaban, tocaban covers en ese tiempo que los conocí. Y pues bueno, vamos a escuchar esta rola que ya después ellos sacaron ya con su banda, ya con rolas originales. Y esto dice así, Throw the Reflection con Lament. We'll be right back. The Reflection Lament, lanzado en su edición especial en 2009, pero este material ya es como de finales de los 90, si mal no recuerdo. Ya tiene un buen rato que salió este material. Yo me acuerdo cuando los escuchábamos, así con que nos reuníamos a escuchar luego los materiales de así de algunas bandas, y no faltaba que algún camarada tuviera algún material así nuevo, y recuerdo que escuchábamos el material de Lamen y dije, no manches, suena bien cabrón, a mí me gustaron mucho, y esta producción se me hizo muy chingona, y esta rola en especial en el bajo me gustó mucho cómo destaca, y qué bueno que la compartió Luis. Y por acá Fabián dice, saludos al tal Iram, que bajeaba en esa banda, decía un valedor de hace muchos años, quién sabe si todavía toque. Quién sabe, Fabián, ya tiene también un rato de yo también que ya no los topo, no los veo. Pero sí, son cuates que ya tienen una gran trayectoria, ¿no? También. Digo que yo apenas empezaba acá a querer armar mi onda original y ellos ya andaban con su grupo ya sonando chingón. Y yo me paraba ya a escucharlos, ¿no? Porque de repente llegaban así amigos de ellos, que ya también tenían un nivel bien chido acá en la lira o en algún instrumento, ¿no? Que llegaban ahí a compartir con ellos un rato acá música. Y yo siempre me andaba inmiscuyendo, ¿no? Por todos lados donde hubiera chance de conocer músicos, ahí andaba yo metido acá. Y sí, llegué a conocer a algunos valedores de ellos que eran unos grandes músicos, unos guitarros que tocaban ya con técnicas ya bien perronas. Y un bataco también que me sorprendió la primera vez que lo vi. Bueno, nada más lo vi una vez, cabrón. Tocaba con un solo bombo, pero sonaba como si fueran dos bombos. Le daba una técnica bien perrona al chavo, digo, no manches, tocas bien cabrón. Y siempre me gustaron porque tocaban luego así con aparatos pequeños, pero lo sabían ecualizar bien chido y sonaban bien perrón. Y pues eso fue algo de Lamen, recordando esta tremenda agrupación. Pues ya nos vamos a despedir, muchachos y muchachas, el día de hoy, así una horita, para agarrar fuerzas para mañana hacer unas cosas que tenemos que hacer, y ahorita también vamos a hacer unas cositas que tenemos pendientes. Pero pues bueno, vamos a cerrar con una rola también acá, en donde el bajo destaca un resto. Es una rola de Ozzy Osbourne, en donde el bajo destaca muy chingón, y a mí me gusta un buen esa rola. Porque también por lo mismo del bajo, ¿no? Que se me hizo así como que muy novedoso en esa rola de Ozzy. Y pues vamos a escucharla, ¿no? Me acuerdo cuando llegaron acá al Palacio de los Rebotes, les iba a decir. Cuando llegó Ozzy por primera vez acá a México, a Ciudad de México. Cuando se vendieron esa rola, dije, no manches, qué rola tan chingona. Dice el Fabián, y tu marido del Chorro, dice. Sí, pues el Chorro era el que nos enseñaba acá los materiales acá. Me acuerdo que el Chorro era el que nos enseñaba estos materiales de Lamen. Y pues sí, eran buenos materiales y conocer buenos grupos, ¿no? Que estaban surgiendo, ¿no? Con sus grabaciones, ¿no? En aquellos tiempos. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron por acá presentes. Hoy compartiendo. Qué bueno que estuviste por acá, Fabián, también compartiendo buenas rolas. Y a todos los que estuvieron por acá, Uyuala, que también estuvo de regreso, Mitra también. Mi sobrino Adrián, que también estuvo por ahí, Luis Lobo, mi hermana Leti, Don Anin, que sí, bueno, que ya también está por acá, luego seguido compartiendo también buenas rolas, Don Anin, que chido. El buen Alex Trash, Alexan, y toda la banda, ¿no? Que está por ahí también, a Ruth también. Que toda la banda que también está por ahí, de bajo perfil, que también está acá escuchándonos y acompañándonos acá en las rolas que, bueno, los materiales que compartimos por acá, ¿no? Dice Simón, dice Fabián, dice, órale, que Dios les bendiga, saludos y buena noche. Bien, entonces Fabián, vámonos con esa rola de No More Dears para cerrar la transmisión del día de hoy. Y acuérdense de visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX La Casa Radio o a través de la página oficial de cdmxlacasaradio.com. Búsquenos y pues compartan, ¿no? Algunas cosas que quieran, algunas sugerencias siempre son bienvenidas. Y pues por acá nos estamos escuchando próximamente. Soy Arturo Shendra, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Vámonos con esto de Ozzy Osbourne con el tema de No More Dears, que es algo bien cañón. Dice acá Don Anin, que pasen buenas noches a todos. Vientos, Don Anin. Vámonos con esto, No More Dears, Ozzy Osbourne. Y escuchen el bajo, yo pienso que es una buena rola como para cerrar esta transmisión en la que decidimos que íbamos a darle más presencia, ¿no? A las rolas donde destaca el bajo. Y aquí en No More Dears yo creo que no me equivoco, o quién sabe. A ver, vámonos. Y Mitra decía, ¿no? Que si los bajistas eran bajistas porque eran guitarristas frustrados, yo digo que no. Bueno, ahora sí que ya escuchamos al guitarra, el bajero de Primus, que es un gran bajero, bien cabrón, que no le pide nada a un guitarro, ¿no? Que toca bien perro. Y el bajista de Rush también es un gran bajero, bien cañón, ¿no? Y hay muchos bajistas bien perrones, y el bajo es un instrumento muy chido. Nada más que sí, siempre, por lo regular suele ser como que opacado luego por la guitarra, porque destaca mucho más la guitarra. Pero ya vimos que hay rolas que sí hay donde el bajo es un gran protagonista, ¿no? Y en esta rola de No Mordirse, así es. Van a escuchar. Y dice Mitra, gracias, descansen, buen programa. Bien, entonces Mitra. Pues vámonos con esto que dice así. No Mordirse, cuídense mucho. A ver, aguanten porque creo que esa no es. Espérenme por aquí. Ya estaba empezando otra rola. Aquí está ya. Vámonos con esto que dice así. Yeah.